casa mía. Roca mía, castillo mío, mi libertador. Solo en ti, Señor, yo confiaré. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. CánticosDeVida.com. Te amo, Jehová, fortaleza mía.